Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 19 personas murieron y 75 resultaron heridas en un doble atentado suicida con bomba en el sur de Bagdad. Dos atacantes suicidas mujeres se inmolaron en medio de una multitud de peregrinos chiitas. Seis marines estadounidenses que trabajan como guardias en la mayor cárcel administrada por Estados Unidos en Irak fueron acusados de maltratar a prisioneros. Se denunció que 8 prisioneros habrían sido encerrados en una celda con gas pimienta en Camp Buka, en el sur de Irak. Dos de los prisioneros habrían sido abusados físicamente. Los marines son acusados de violencia física y serán juzgados por consejos de guerra en el próximo mes. Polonia logró un acuerdo preliminar para instalar parte de un sistema de misiles balísticos de Estados Unidos en su territorio. Polonia instalaría 10 misiles balísticos y República Checa un sitio de radar. El subsecretario de Control de Armas y Seguridad Internacional, John Rudd, elogió el acuerdo. Rudd dijo: Esta ha sido una negociación entre dos aliados y amigos cercanos, y a pesar de que han habido altibajos, naturalmente, a lo largo de todo el proceso, nos gratifica que ambas delegaciones hayan tratado esto en el espíritu de intentar hacer algo que es importante para la seguridad de ambos países y como aliados y amigos. El gobierno de Bush dice que el sistema de misiles protegería a Europa de misiles iraníes, pero sin embargo es ampliamente visto como una amenaza de ataque contra Irán. El acuerdo aguarda la aprobación del Parlamento polaco. Las encuestas demuestran que la mayoría de la población, tanto en Polonia como en República Checa, está en contra del programa de misiles balísticos de Estados Unidos. Rusia se opuso categóricamente a los planes de misiles balísticos, diciendo que era una amenaza a la seguridad. El acuerdo surge en medio de la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por el ataque militar ruso contra Georgia, que lleva más de una semana. Rusia respondió con el uso de la fuerza luego de que Georgia intentó retomar la provincia separatista de Osetia del Sur mediante un ataque militar. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que la ofensiva rusa amenaza las relaciones con Estados Unidos. El secretario de Defensa dijo: What happens in the days and months to come? Lo que suceda en los próximos días y meses determinará el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero, del mismo modo, mi opinión personal es que tienen que haber consecuencias para las acciones que Rusia ha tomado contra un Estado soberano. Tanto las fuerzas rusas como las georgianas fueron acusadas de matanza indiscriminada y de herir a civiles en la última semana de enfrentamiento. Además, crecen los temores de una crisis humanitaria en Georgia. En una declaración, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que estaba muy preocupado por el desplazamiento de 100.000 personas y por la falta de acceso de los trabajadores de ayuda. Mientras tanto, el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, continúa acusando a Rusia de limpieza étnica. El presidente de Georgia dijo: Acuso al gobierno ruso de adoptar una política de limpieza étnica y puedo probarlo con organizaciones internacionales que ya han dado testimonio de lo que digo. Y recibimos 1.400 denuncias de ataques brutales, asesinatos, violaciones e internación de personas en violación de la Convención de Ginebra y del Derecho Humanitario Internacional. En Pakistán hay información de que el presidente pakistaní, Pervez Musharraf, podría renunciar en unos días. Se desataron rumores del esperado alejamiento de Musharraf luego de que la coalición política de gobierno de Pakistán anunció planes de iniciar un juicio político a Musharraf la semana pasada. En Israel y los territorios ocupados, periodistas palestinos y grupos de derechos humanos israelíes se están uniendo reuniendo para condenar una decisión de Israel de no procesar a los soldados implicados en la muerte del camarógrafo de Reuters, Fadel Yana, y de 8 jóvenes palestinos. Yana, de 24 años de edad, murió el 16 de abril en Gaza cuando un tanque israelí disparó contra su vehículo, que estaba claramente identificado como perteneciente a la prensa. Las últimas imágenes capturadas por Yana muestran al tanque disparando un proyectil justo antes de que la imagen quedara en negro. Las otras 8 víctimas tenían entre 12 y 20 años de edad. La corresponsal de Reuters, Nidal Al-Mughrabi, señaló que se teme que esta decisión promueva futuros ataques. Nidal Al-Mughrabi dijo: el informe israelí sobre el asesinato de Fadel ha suscitado temores entre los periodistas palestinos que cubren el conflicto con Israel en Gaza, entre los palestinos y los israelíes en la franja de Gaza, sobre la misión, ustedes saben, la misión de cubrir y filmar. Y hemos estado escuchando comentarios de todos los otros colegas de que ya no están seguros de sus vidas tras un informe como este, que deja en claro que el simple hecho de levantar una cámara en la calle, en un campo de refugiados o cerca de la frontera, puede poner la vida de una persona en peligro. Mientras tanto, en Israel, Jessica Montel, directora del Grupo de Derechos Humanos israelí B'Tselem, dijo que Israel había utilizado armas ilegales en el ataque. Jessica Montel dijo: en este incidente del 16 de abril, 6 civiles fueron asesinados con proyectiles tipo flechet, un arma ilegal que no debería ser utilizada en estas condiciones en la franja de Gaza, y una de estas 6 víctimas era un periodista. Por todas estas razones, era de esperarse que el ejército iniciara y dirigiera una investigación minuciosa sobre este caso, pero decidió no hacerlo. La falta de responsabilidad en este caso se refleja en la falta de responsabilidad en la muerte de miles de palestinos que fueron asesinados en los territorios ocupados. Mientras tanto, en Cisjordania, al menos 11 manifestantes resultaron heridos cuando soldados israelíes dispararon balas de goma contra un grupo que protestaba por el muro divisorio en la localidad de Nilín. Esta localidad ha sido el escenario de protestas no violentas semanales y de 3 tiroteos letales contra civiles palestinos durante los últimos 2 meses. En Afganistán, el Comité de Rescate Internacional, IRC por sus siglas en inglés, suspendió las operaciones de ayuda humanitaria tras el asesinato de 3 trabajadoras de ayuda en una emboscada a principios de esta semana. Estas trabajadoras se dirigían a Kabul cuando se produjo el tiroteo contra su vehículo. La doctora Jacqueline Kirk, que era ciudadana británica, tenía 40 años de edad. Nicole Dial, de Trinidad y Tobago, tenía 30 años. La identidad de la tercera víctima, una ciudadana canadiense, no se ha revelado a pedido de su familia. En China, un periodista británico fue liberado tras haber sido arrestado por cubrir una manifestación tibetana en Pekín. John Ray, de ITV News de Londres, fue arrestado el miércoles mientras intentaba cubrir el despliegue de una bandera con la inscripción "Liberen al Tíbet" cerca del Estadio Olímpico. En materia electoral, un nuevo análisis indica que la gran mayoría de los soldados estadounidenses que se encuentran en el exterior están donando dinero al presunto candidato demócrata Barack Obama y no a su rival republicano John McCain. El Centro para Políticas Responsables dicen que entre los miembros del servicio militar estadounidense, Obama ha recaudado prácticamente 6 veces más que McCain. Este margen demuestra un marcado cambio de postura con respecto a las 2 últimas elecciones presidenciales, en las que el presidente Bush recaudó más que Al Gore en el año 2000 y superó a John Kerry en 2004. In other news, the musician Jackson Brown. En otras noticias, el músico Jackson Brownie está demandando al senador McCain por utilizar una de sus canciones en un anuncio de su campaña. Un anuncio de McCain que critica a Obama utiliza la canción de Brownie, Running on Empty, que data de 1977. Brownie, quien es conocido por su apoyo a las causas progresistas, está demandando al senador por no respetar los derechos de autor. Independent presidential candidate Ralph Nader has announced. El candidato presidencial independiente Ralph Nader anunció sus planes de llevar a cabo grandes actos electorales durante las convenciones nacionales demócrata y republicana. Nader dice que estos actos se centrarán en el control empresarial de las políticas estadounidenses y la apertura de los debates presidenciales. And in Louisiana, a white police officer has been indicted. Y en Luisiana, un oficial de la policía blanco fue acusado del asesinato con pistola taser de un joven afroestadounidense en la localidad de Winfield. Byron Pickes murió electrocutado el 17 de enero luego de que este oficial de la policía, Scott Nagent, le diera 9 descargas con una pistola taser. En ese momento, Pickes ya estaba esposado. El mes pasado se dictaminó que su muerte había sido un homicidio. Pickes era el primo hermano de Michelle Bell, el principal acusado en el caso de los 6 de Jena. Nagent podría recibir una condena máxima de 45 años en prisión. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.